12 y 7 minutos, esta sintonía nos trae una de las novedades de esta nueva temporada de Otoño-Invierno en cuanto a nuestra programación. Seguro que recuerdan que esta sintonía va ligada a un espacio dedicado a la seguridad vial. Gracias a la colaboración de Autoescuela Los Remedios, vamos a recuperar ese espacio y además con un nuevo enfoque aún más práctico, porque vamos a ir abordando problemáticas en cuanto a tráfico que seguro que les vendrán mucho a la cabeza a nuestros oyentes en Ubrique, que podamos detectar en nuestra localidad. Enseguida vamos a comentar en qué va a consistir este nuevo programa, como decimos, de cada viernes, pero antes que nada vamos a pasar a saludar a nuestro colaborador habitual. Cada dos semanas nos va a estar acompañando Pedro Fernández, como saben, responsable de Autoescuela Los Remedios y además colaborador de esta casa ya en otras oportunidades. Pedro, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a quedarnos, como decimos, con un espacio en el que requerimos de la participación de los oyentes, sobre todo, porque además vamos a tener un concurso que ahora explicaremos, pero en definitiva un espacio muy práctico, porque vamos a ir recogiendo situaciones, puntos estratégicos, problemáticos en cuanto al tráfico en Ubrique, ¿verdad? Y así es, esta temporada queremos darle un enfoque al programa de manera que podamos resolver dudas de nuestros oyentes, casos prácticos, casos reales que nos podemos ir encontrando a diario en las calles de nuestra localidad, y por tanto pues veremos a ver qué dice la normativa con respecto a esas situaciones, que hablaremos en cada uno de los programas, y veremos si lo estamos haciendo bien o de qué manera debemos de comportarnos en cada una de esas situaciones. Hoy, si piensan en un punto problemático en Ubrique, casi seguro que a todos estaremos de acuerdo en que se nos viene a la cabeza el cruce del stop, como todos conocemos, ¿no? Pues es el que vamos a abordar. Para comenzar, enseguida iremos con ello, con lo que dice la normativa, pero también con lo que un poco suele ocurrir. Es la realidad. Lo vamos a comentar precisamente, Pedro nos va a indicar y va a hacer la diferencia para que sepamos exactamente cómo hay que actuar en cada caso, según por dónde vayamos accediendo a ese cruce, y todo ello ya decimos enseguida. Pero Pedro, además, vamos a contar con un concurso en el que vamos a sortear una matrícula para distintos permisos de conducción que ofrecéis. Ya saben que Autoescuela Los Remedios ofrece toda la gama de permisos de conducir que existen. Bueno, pues vamos a ir sorteando la matrícula gratuita en cada con diferentes permisos, como decimos, y de hecho vamos a comenzar en el día de hoy. Así es, hoy en el día de hoy vamos a sortear la matrícula para el permiso BEA, para aquella persona que acierte la pregunta que vamos a decir a continuación, que luego al final pues ya diremos el nombre de ese ganador. La pregunta que va a ser muy sencilla, prácticamente, de todas formas, si no saben la respuesta, porque vamos a ir ya con esa pregunta, estén muy atentos porque a lo largo del programa, en definitiva, vamos a dar respuesta a lo que es esa pregunta. Así que una pregunta que pide, bueno, pues exige un poco de atención, prestar atención a lo largo de nuestro espacio, pero que es tan fácil que seguro que muchos de nuestros oyentes ya conocerán la respuesta. Si te parece, Pedro, vamos con ello, ¿no? Con esa pregunta, que sería ¿cuál? Bien, la pregunta sería: si llegamos a una intersección y nos encontramos con un semáforo de color rojo y a su vez nos encontramos con un agente que nos dice que sigamos, que continuemos la marcha, ¿qué debemos de hacer? La respuesta A sería obedecer el agente, es decir, continuar la marcha. La respuesta B sería detenerme porque el semáforo rojo así me lo exige. Y la respuesta C sería no hacer caso a ninguna de los dos señales. Parece que, bueno, pues rápidamente ya tenemos respuestas, así que anímense a través de WhatsApp, por ejemplo, o vía telefónica también, 4604 o 2155. El WhatsApp, lo cierto es que es más inmediato, Pedro, y ya tenemos siempre, ¿no?, mucha participación en nuestros espacios. Normalmente lo recordamos, el 607 48 87 75. Recordamos, en caso de llegar a una intersección con semáforo en rojo y además con un agente que en este caso nos está dando paso, aquí tenemos que hacer caso un poco, ¿no? La opción A, a la gente; la opción B, al semáforo en rojo; o la opción C, no hacemos caso a ninguno. Bueno, pues es sencillo. Parece que nuestros oyentes ya están acertando, más o menos. Y entre los acertantes, al final del programa, hoy vamos a sortear una matrícula gratuita para, en concreto, en esta jornada, como decimos, el permiso de conducción B, ¿verdad? Así es. Así que para vehículos, para turismos, sí. El permiso de conducir B, que, bueno, pues sortearemos y que, además, no tiene que ser para la persona en concreto. Quiero decir que la persona gana el premio, esa matrícula gratuita que puede ceder a su primo, a su amigo, a una hermana, a quien quiera, ¿verdad? Sí, así es. No es algo que tenga que ser obligatoriamente para la persona que haya ganado el concurso, sino se la puede ceder a cualquier persona que quiera. Lo mismo, esa persona ya tiene el carnet, bueno, de conducir, ese permiso de conducción, y por tanto no le hace falta, así que lo puede ceder perfectamente a quien desee. Bueno, pues ahí está la pregunta. La vamos a repetir a lo largo del programa en varias oportunidades para que vayan pudiendo responder nuestros oyentes, y nos vamos a quedar de lleno con el tema que vamos a abordar en el día de hoy. Insistir también que, además de participar con lo que es nuestro concurso, nuestros oyentes pueden dejarnos dudas que tienen sobre lugares concretos de nuestra localidad, tal cruce de tal calle, el acceso a tal zona, no sé, cualquier duda que en cuanto a tráfico le pueda surgir, que nosotros responderemos trasladándoles a Pedro, o bien dejaremos para incluso otro programa en otra oportunidad. Así que les pedimos también la colaboración en ese sentido. Hoy, como decimos, vamos a centrarnos en el cruce del Stop. Pedro, la verdad es que es el cruce, además, de por las dudas que puedan surgir, porque hay diferentes vías que al final desembocan en ese punto, pero aparte de esto es que hay muchísimo tránsito. Es el lugar seguramente de Ubrique por el que más coches pasan seguramente al día, ¿verdad? Sí, así es. Estamos hablando de un cruce, de una intersección que tiene bastante afluencia de vehículos, como tú bien dices. Pero antes de explicar cómo debe ser nuestro comportamiento en ese cruce, vamos a ir a lo que la normativa recoge con respecto a las intersecciones, con respecto a la prioridad en las intersecciones. Por un lado, tenemos que dividir o separar las intersecciones en el caso de que estén señalizadas con algún tipo de señal o no lo estén. Primeramente nos centraremos en este segundo caso. Si llegamos a una intersección en la cual no está señalizada, intersecciones sin señalizar, se aplica la norma general, que sería cederle el paso a los vehículos que se aproximen por la derecha. Cuando hablamos de vehículos, estamos hablando de que incluimos las bicicletas y los vehículos de tracción animal también. Sí, que nosotros llegamos a cualquier cruce en la cual no existe señalización que pueda regular la prioridad de paso, en ese caso pues cederemos el paso a los vehículos que vienen por la derecha. Cuando carecemos de dicha señalización, bien hablemos de semáforos, de agentes, de señales verticales, de marcas viales, es decir, que no haya ningún tipo de señal que pueda regular esa intersección, queda claro. Se le cede el paso a los vehículos que se aproximen por la derecha. En el momento que no venga ninguno por nuestra derecha, pues ya podremos reanudar nuestra marcha. Vamos con el segundo caso, con las intersecciones señalizadas, es decir, cuando haya una señal que regule la prioridad de paso. Como bien sabemos, en el reglamento de circulación vienen distintas señales que nos dan o nos dan la prioridad, o bien por otro lado nos exigen que tengamos que ceder el paso, como podemos tener el stop, el ceda al paso, un semáforo en rojo, o bien semáforo en verde, o bien la señal que nos diga que estamos en una vía con prioridad. Entonces, en ese caso, pues también es fácil. En ese caso, simplemente lo que tenemos que hacer es obedecer la señal que en ese momento pues nos corresponde, o que esté situada en la vía por la que estamos circulando. Quizás la problemática puede venir en cuando nos podamos encontrar dos tipos de señales en una misma situación. Pues bien, pues antes de explicar esto, diremos que hay un orden de prioridad entre señales. Un orden de prioridad que es el que vamos a establecer en caso de que haya alguna contradicción. En el primer lugar, en ese orden, en el primer lugar siempre van a estar los agentes de circulación. Ojo al concurso y a la pregunta. Es decir, que las órdenes que en su momento pueda dar un agente de circulación prevalecerán sobre todas las demás señales, aunque parezca estar en contradicción, aunque contradigan cualquier otra señal. Si lo que diga la gente es lo que en ese caso tenemos que obedecer. En el caso de que no exista, no esté la gente, no exista en ese momento la gente, pues en segundo lugar, en ese orden de prioridad, estarían las señales circunstanciales. Señales circunstanciales o de balizamiento son aquellas señales en las que modifican la utilización normal de la vía. Pongamos un ejemplo, llego a una calle en la que hay una señalización fija que me dice que obligatoriamente tengo que girar hacia la derecha, tengo una señal de sentido obligatorio hacia la derecha, por el motivo que sea, en ese momento no se puede girar a la derecha y me ponen una circunstancial obligándome hacia la izquierda, pues hago, obedezco la circunstancial, o dicho de otra manera, desobedezco la señalización fija. Muy habitual en caso de obras, por ejemplo. Efectivamente, cuando puede haber una obra, puede haber una calle cortada por algún motivo, pues en ese caso pues obedecemos la señal circunstancial. Por tanto, ya tenemos el segundo grupo de señales en este orden de prioridad. Recordamos que el primero era los agentes, el segundo la señal circunstancial que modifica en la utilización normal de la vía. En tercer lugar, tenemos lo que son los semáforos. En el supuesto que nos encontremos una contradicción entre señales, pues en tercer lugar tenemos un semáforo. Puede ocurrir a veces que llegamos a un cruce, una intersección, y me pueda encontrar una señal fija, una señal vertical de stop y un semáforo en verde. ¿Cuál obedezco? Pues según la orden de prioridad, pues el semáforo, puesto que está en tercer lugar, está antes que las señales verticales. Después de los semáforos tendríamos lo que son las señales verticales, todas aquellas que están puestas sobre un poste. Y serían, como digo, en cuarto lugar. Bien, háblese de una señal de stop, de una señal de cede al paso, etcétera, etcétera, de cualquier tipo de señal vertical que nos podamos encontrar. Y por último, en quinto lugar, ya tendríamos lo que son las marcas viales. Las marcas viales son las que están en último lugar y son las que, por último, obedeceríamos, ojo, siempre cuando haya contradicción entre señales. Si nos las encontramos en un lugar aislado, en un lugar que no hay contradicción con otra señal, pues evidentemente tienen el mismo valor que cualquier otra señalización de la vía. Por tanto, recordamos el orden de prioridades. Primero, siempre digo en caso de contradicción. Primero, el agente. Segundo, la señal circunstancial que modifica la utilización normal de la vía. Tercero, los semáforos. En cuarto lugar, la señalización vertical. Y en quinto, las marcas viales. Por tanto, si llegamos a una situación en la que pueda haber dicha contradicción, pues según el orden de prioridad. Por ahí es por donde un poco va la pregunta que decíamos al principio del programa. Y que vamos a repetir para las personas que lo estuvieran pensando y todavía no hayan participado. Ya tenemos bastantes participantes, pero hay un buen número, quiero decir. Puedes participar hasta el final del programa en que iremos con el sorteo de esa matrícula gratuita para el permiso de conducción B. La pregunta, insistimos, en caso de llegar a una intersección con semáforo en rojo en esos instantes, pero también con un agente que nos está dando paso, ¿a quién tenemos que hacer caso? Opción A, al agente; opción B, a ese semáforo en rojo; o la opción C, a ninguno de los dos. Bueno, pues la pregunta ha quedado antes contestada, pero ustedes tienen que decirnos cuál sería la respuesta correcta y entre los acertantes iremos en la parte final ya, antes de despedirnos, con lo que es nuestro concurso, ese sorteo. Decíamos, esto es lo que indica la normativa, ¿verdad, Pedro? Sí, una cosita más nada más, decir también que podemos encontrarnos en algún tipo de intersección dos señales del mismo tipo, es decir, dos señales que no se contradigan, que no sean de distinta clase, que sean del mismo tipo y, sin embargo, sí puede haber una contradicción entre ambas señales. En ese caso, obedeceremos a la más restrictiva. Por ejemplo, podemos poner el caso en que lleguemos a una intersección en la cual nos encontremos un cede al paso y nos encontremos un stop. En ambos casos, la más restrictiva, la más de ambas señales sería el stop. En ese caso obedecemos el stop. Cuando son del mismo tipo, o bien por algún tipo de avería que pudiéramos llegar a una situación en la que tengamos un semáforo en rojo y un semáforo en verde. Entonces, en ese caso, la más restrictiva siempre al semáforo en rojo. En ese caso, cuando son del mismo tipo. ¿Qué son de distinto tipo? Nos vamos al orden de prioridad que ya hemos hablado antes. Con el mismo tipo, supongo que además por el tema de precaución, ¿no? Siempre la que suponga que tengamos que guardar más precaución, que tengamos que tener más cuidado, Por tanto, ante semáforos verde y rojo, pues por supuesto el rojo por si acaso, ¿no? Sí, ocurre a veces que sobre todo en los lugares de estacionamiento, pues se ha puesto una señal de prohibido parar y luego en un momento dado pues se ha decidido también poner la prohibición de, perdón, se ha puesto la prohibición de estacionamiento y luego pues se ha decidido poner otra señal de prohibido estacionar y parar también. Uh-huh. Por tanto, en ese caso obedecemos la más restrictiva, que es la que me prohíbe las dos maniobras, quedando la otra, digamos, anulada. Uh-huh. Pues esto ya decimos, es lo que indica la normativa en estos casos sobre el orden de prioridad, por ejemplo, en caso de contradicción de señales. Pero nos vamos a centrar en las zonas del stop. ¿Cómo solemos hacer normalmente en la realidad? ¿Cuál es la práctica, Pedro? Bien, si nos llevamos la normativa, nos la llevamos a esa situación, pues veremos cómo dos de las calles que confluyen a esa intersección tienen su correspondiente stop. Entonces ahí no habría duda, en el cual, tal como vamos llegando, pues tenemos que ceder el paso a los demás vehículos, puesto que tenemos una señal de stop. Viniendo desde la Plaza de la Estrella tenemos un ceda al paso, que también es una señal que regula la prioridad y por tanto los vehículos que vienen desde la Plaza de la Estrella pues también tienen que ceder el paso. Y los que vienen desde Avenida de Corte no tienen ningún tipo de señalización. Por tanto, ya con ese conjunto de señales ya podemos deducir que de las cuatro vías que confluyen, la que no tiene ningún tipo de señal que le obligue a tener que ceder el paso es aquellos vehículos que vienen desde Avenida de Corte. Por tanto, en primer lugar, siempre tendrán prioridad, pasarán en primer lugar siempre aquellos vehículos que vienen, como digo, desde la zona del polígono, zona desde Avenida de Corte, pues pasarían en primer lugar, independientemente que giren a derecha, que giren a izquierda o que continúen hacia el frente, que como sabemos llevamos ya un tiempo que se puede continuar de frente también hacia Ingeniero Juan Romero Carrasco. Por tanto, en ese caso, partiendo con la normativa, ese sería el primer vehículo que pasa, el que viene desde Avenida de Corte. Y ahora aquí viene la problemática. Ahora aquí tenemos tres calles que siguen confluyendo a esa intersección, en las cuales dos de ellos tienen un stop y uno de ellos tiene un ceda al paso. Lo que voy a decir ahora es una situación, lo que vamos a explicar a continuación, es una situación que se escapa un poco a la normativa. Sí, si rebuscamos el reglamento de circulación, que es por lo que nos basamos todos los conductores cuando conducimos, podemos decir que ahí hay una situación en la que el reglamento realmente no lo recoge. El reglamento recoge intersecciones señalizadas, intersecciones sin señalizar, pero resulta que de las cuatro vías que confluyen, solamente una es la que le hemos dado la prioridad. Todavía nos siguen quedando tres más. Por tanto, aplicaríamos lo que se conoce como normas informales. Cuando hablamos de normas formales o normas informales, hablamos de que las normas formales son aquellas que quedan redactadas y quedan escritas en los distintos reglamentos, en este caso en el reglamento de circulación, que es lo que hemos aplicado para darle la prioridad a los vehículos que vienen de la Avenida de Corte. Pero en segundo lugar, perdón, Pedro, ahora mismo todo el mundo está pensando si realmente lo hace bien cuando llega al stop, porque está dándole ahí cierto, incertidumbre, ¿no? Bien, que no se preocupe nuestro oyente, que es fácil de franquear esa intersección. Pero sí, hay que andar un poco en el por qué lo hacemos y por qué se está haciendo. Entonces, como te explicaba, las normas informales son aquellas normas que no hay un reglamento en mano, pero sí es verdad que por costumbre, pues hemos terminado haciéndolos todos igual y eso pues termina garantizando una seguridad en la circulación. Por tanto, nosotros aquí pues lo que hemos ido aplicando es que de los tres vehículos que quedaban que confluyen a esa intersección, pues se le va a dar en segundo lugar la prioridad al que viene de Plaza de la Estrella. ¿Por qué razón? Porque como los otros dos vehículos tienen un stop, siguen teniendo un stop y el que viene de Plaza de la Estrella tiene un ceda al paso, pues los vehículos le dan esa prioridad. Los conductores que llegan con un stop, pues se le va dando la prioridad a ese vehículo. Y aunque realmente eso no está recogido por normativa, cita. Efectivamente, si nos vamos al reglamento de circulación, en cualquiera de sus artículos, veremos que en ningún momento pues viene recogido como tal. Viene recogido como que si hay un stop en un lado o hay un ceda en otro, no se aplique. Lo que pasa que los conductores lo que hacemos es que cuando hay dos señales en ambos lados, pues al final terminamos aplicando lo que se aplica en aquellas intersecciones sin señalizar. Es decir, dejamos pasar a los vehículos que tengan una señal menos restrictiva o incluso al que nos viene por la derecha, que, como digo, no son normas que vienen recogidas en el reglamento, pero sí es verdad que con el tiempo pues los hemos ido aplicando y todo conductor pues sabe que hay que aplicarlo de esta manera. Porque, insistimos, lo que sí está recogido es que cuando no hay señalización, sí es el que llega por la derecha. Cuando no hay señalización, pero es que en este caso sí hay. Efectivamente, cuando no hay señalización es cuando se aplica se le da la prioridad a la derecha, pero cuando hay señales que regulan la prioridad, pues se supone que hay que obedecer la señalización. Lo que pasa es que sí es verdad que se ha tomado como conciencia, y mientras esa concienciación y ese comportamiento garanticen la seguridad de la circulación, pues no tiene por qué haber ningún problema. Por tanto, esas normas informales de las que hablabas, de las que las hemos ido haciendo por costumbre, pues al final terminan dando resultados, por tanto seguimos aplicando. De hecho, puedo decir que conozco casos en las que cuando ha habido algún tipo de siniestro, ha habido algún tipo de problemática, pues se estudia el comportamiento de la mayoría de los conductores que puedan pasar por ahí, y ese comportamiento, siempre y cuando no contradiga ningún artículo del reglamento de circulación, pero es también otra manera de poderlo hacer. Digamos que podemos resumirlo como que es una norma cívica de comportamiento la que nos llevamos a cabo. Una norma que no contradice el reglamento, porque no recoge nada, por tanto, sería de aplicación esa situación. Y esta concretamente, pues, es el caso práctico claro que tenemos aquí en nuestra población, en la cual el reglamento no te dice que tenga que pasar primero tal, pero tampoco no te dice que no tenga que pasar. Por tanto, si por costumbre se termina haciendo, al final terminamos siguiendo ese comportamiento y, como digo, y garantizamos la seguridad de la circulación. Y por tanto, si se garantiza, pues todos los conductores debemos de hacerlo, porque en el momento que alguno no lo haga, pues cuando se rompe esa seguridad y cuando puede provenir el accidente o el siniestro. Por tanto, debemos de darle cumplimiento también a esas normas de comportamiento que en ese lugar en concreto pues seguimos aplicando. Así que, en primer lugar, como decíamos, los vehículos que vengan desde la Avenida de Corte. En segundo lugar, los vehículos que lleguen desde la Plaza de la Estrella, estén subiendo hacia el stop, porque tendrían ahí un cede al paso. En tercer lugar, se establece que ya nos quedarían dos intersecciones, cada una con un stop. Por tanto, en tercer lugar pasaría los vehículos que vienen o que provienen desde Ingeniero Juan Romero Carrasco, es decir, todos aquellos que vienen desde calle San Sebastián, prolongación Ingeniero Juan Romero Carrasco, pues pasarían en tercer lugar. Ahí aplicamos ante la misma señalización aquello de el que viene por la derecha. Correcto. En ese caso tenemos los dos un stop. Y aplicamos aquello de cederle el paso al vehículo que se nos aproxima por la derecha. Pero vuelvo a decir lo mismo que antes. Es una costumbre, porque realmente eso de prioridad para los que vienen por la derecha es solo cuando no hay señalización. Efectivamente, cuando no hay señalización. Lo que pasa es que, como digo, pues mira, los conductores siguen aplicando esta técnica o esta norma, y garantiza la seguridad. Por tanto, mientras esté garantizado, pues no da problema ninguno. Entonces, lo que queremos decir es que hay veces que hay situaciones que se nos pueden escapar un poco de las normativas, y lo que debemos es aquellas personas que terminan pasando, aquellos conductores que terminan circulando con frecuencia por ese punto, pues lo que deben de hacerlo todos igual. Si todos lo hacemos igual, pues terminamos resolviendo ese conflicto que podamos tener ahí con respecto a circulación. Por tanto, aplicando estas normas, como digo, estas normas informales, en las cuales dejamos pasar en segundo lugar, bueno, después de haber aplicado la normativa, dejar pasar primero al de Avenida de Corte, en segundo lugar dejar pasar al vehículo que se aproxima desde Plaza de la Estrella, en tercer lugar Ingeniero Juan Romero Carrasco, pues en cuarto lugar el último vehículo que vendría sería aquel que viene desde Calle Jesús, de Calle Jesús, y por tanto quedaría resuelto esa intersección que es, como decíamos al principio, un tanto peculiar, una intersección en la cual se escapa un poco a la normativa, pero sin embargo, debido a la influencia de vehículos que tiene ahí, pues es una manera, es la manera más fácil, una manera de poder, no regular, sino digo más bien de comportarnos en ese tipo de situación. Y por tanto, si todos los conductores nos comportamos de esa manera, pues podremos pasar a diario por ese por esa intersección teniendo la más mínima problema, ¿no? Que en definitiva es lo que queremos todos los conductores. Te quería preguntar por algo que ya bueno, hacía referencia antes. En caso de colisión, de que haya ahí algún golpe, lo digo porque después no hay normativa escrita al respecto. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que ahí respetan las aseguradoras? ¿Por qué normativa? ¿O cómo, en qué circunstancias se basan? Bien, cuando ocurren accidentes en los cuales situaciones que se escapan de la normativa, como es este el caso, pues las compañías de seguro lo que hacen es que hacen un estudio de comportamiento de circulación de ese punto concreto. Y entonces aquel que se ha salido de lo que normalmente suelen hacer los demás conductores, pues en ese caso sería el culpable. Porque en este caso, si en una multitud de vehículos que puedan pasar a diario por ese tipo de intersección, terminan todos haciéndolo de la misma manera y hay uno que no lo haga igual, pues evidentemente debido a que todos los conductores lo hacen de esa manera, como decía antes, esa norma informal en la que en definitiva podemos llegar a aplicarla, es una norma en la cual se aplica no porque se pueda recoger. Entonces, en el caso de un accidente, como tú me preguntabas, lo que hacen las compañías es comprobar qué tipo de comportamiento es el que terminamos aplicando. Si todos lo hacen de la misma manera, si hay un conductor que lo ha hecho de manera contraria, es el causante del accidente. Y por tanto, al hacerlo de manera contraria, pues termina siendo el culpable de dicho accidente. De hecho, las aseguradoras, esto saliendo un poco de exactamente de lo que dice la normativa, pero las aseguradoras, como hay tantos gestos en la conducción, circunstancias tan concretas que pueden ocurrir, que se escapan de la normativa de circulación, entre ellas hay una especie de acuerdo sobre determinadas situaciones, si tú estás aparcado, estás saliendo marcha atrás, que después se repiten en muchos casos, por ejemplo, imaginemos en toda España. Ante esas situaciones ya parece que existe un acuerdo entre las propias aseguradoras, porque son casos en los que existen muchas dudas, porque no hay nada escrito al respecto, ¿no? Así es, que hay puntos en los cuales son conflictivos. Mira, te puedo decir como curiosidad, como anécdota, te puedo decir que tengo constancia de que hay un lugar en París, que es la glorieta del Arco del Triunfo, en la cual allí hay tal caos a diario de vehículos, y además es una zona que incluso está sin señalizar, en las cuales las compañías de seguro han llegado a un acuerdo en las cuales allí no pagan siniestro. Allí directamente pues no se paga, allí cuando hay un siniestro cada cual se paga lo suyo. Lo suyo, punto. Porque es una situación que se escapa a la normativa y hay tal caos que terminan pues tomando como que todo el mundo es culpable, todo aquel que haya podido tener algún siniestro. Pero bueno, sin salirnos del tema, decir que si seguimos ese comportamiento que hemos estado hablando, pues tendremos garantías de que podamos pasar por ese punto conflictivo y no tengamos ningún tipo de problemática. Y como digo, siguiendo ese orden en el cual hemos establecido. Primero, los que vienen desde Avenida de Corte. Segundo, los que suben desde Plaza de la Estrella. Tercer lugar, los que proceden desde Ingeniero Juan Romero Carrasco. Y por último, los que vienen desde calle Jesús. Si aplicamos... No, te iba a decir que en la práctica suele ser así, pero es verdad que a veces, ante la duda de si llegamos a tiempo porque viene un coche subiendo desde la Plaza de la Estrella, por ejemplo, muchas veces ante la duda nos podemos quedar a medias o incluso hay conductores que parece como que se van metiendo poco a poco hasta que se logran meter completamente, ¿no? Claro, pero ya en ese caso ya estamos hablando de que en ese caso no estamos aplicando la prioridad de paso. Si nos vamos a la normativa, nos dice que ceder el paso, la definición de ceder el paso es dejar pasar a los vehículos que tienen prioridad, que tienen el derecho de pasar antes que nosotros, sin obligarla a tener que modificar ni velocidad ni trayectoria. En el momento que hagamos ese comportamiento y nos vayamos metiendo poco a poco, al final pues terminamos obligando a tener que modificar aquella que previamente le hemos concedido la prioridad, bien sea por una norma escrita o bien sea por una norma de comportamiento, como este el caso. Pero la cuestión es que si nos vamos metiendo, al final terminamos quitándole la prioridad. En este caso, la prioridad es un derecho que es relativo, sí, es un derecho en el cual yo tengo prioridad mientras el otro me dé esa prioridad. En el momento que se me meta, pues me quito la prioridad, tenga señal o no la tenga. Por tanto, sí es verdad que si nos vamos metiendo poco a poco, pues al final terminamos obstaculizando la intersección y quitándole el derecho al paso a aquel vehículo que sí la tenía previamente. No sé si en el cruce del esto además sería necesario esa red en cuanto a señales viales que se sitúa en amarillo para que los vehículos no ocupen esa zona en caso de parada, que vemos en muchas ciudades, que podría ser una opción, ¿no? Porque a veces los vehículos, ya decimos, se van metiendo y obstaculizando además a los que vienen por otras de las vías que confluyen. Sí, sí, te refieres a la cuadrícula de color amarillo. Pero decir también que todo conductor está obligado a no entrar en una intersección, en un paso de peatones, en un paso a nivel o en un paso de ciclista, si previamente no tiene la certeza de que puede terminar de cruzarlo. Sí, haya o no haya esa cuadrícula pintada de color amarillo, tenemos esa obligación de no entrar en ese cruce si prevemos que no podemos llegar a entrar. Es más, el reglamento incluso recoge dicha prohibición de que no podemos entrar en ese espacio, en esa intersección, si no tenemos la garantía de que podamos terminar de cruzarlo. Pero también dice que si por un descuido, un despiste, hemos entrado en esa intersección o nos ha cogido de sorpresa y estamos dentro de esa intersección, tenemos que procurar salir de ella tomando la dirección que esté libre, aunque no coincida con la que yo pretendía de seguir. Si es que en un momento dado yo entro en una intersección y el vehículo delante frena de repente y me quedo ahí atrapado en el centro de la intersección, que mi intención era seguir de frente y de frente está obstaculizado, pues giro a derecha o a izquierda en función de lo que la señalización en ese momento permita. Pero la cuestión es que me quite de ese sitio, porque en ese sitio lo que voy a seguir es obstaculizando aún más la circulación, y ese apartado sí queda recogido en el reglamento de circulación. Buena precisión, que seguro que muchos no conocíamos exactamente que hay que salir de ahí, incluso aunque no sea por la zona por la que pretendíamos, sino el espacio por el que quede libre, la vía por la que queda libre. Recordamos la pregunta, estamos ya en los últimos minutos, pero recordamos, en caso de llegar a una intersección con semáforo en rojo, pero también con un agente, en este caso que nos está dando paso, ¿qué tendríamos que hacer? Opción A, hacer caso al agente. Opción B, hacer caso al semáforo en rojo. O opción C, a ninguno de los dos. Parece que tenemos un buen número de respuestas y enseguida nos vamos a quedar con cada una de esas respuestas para hacer el sorteo. Y bueno, pues lo que sí que vamos a quedarnos también, Pedro, estoy viendo por aquí una pregunta que nos llega de un oyente. Animamos a que nos vayan expresando esas situaciones. Cuando sean un poco más complicadas, las dejaremos para un programa, incluso en concreto. Hablábamos, ¿no?, Pedro y yo, de abordar, por ejemplo, la rotonda de Radio Televisión Española en el futuro. Y por ejemplo, este caso concreto que nos apunta un oyente se refiere a la calle que sale a la avenida de Cortes, donde está el estanco. O sea, sería desde la zona de la Barriada del Sol, esa pequeña calle que existe, que conecta, subes hacia arriba, hacia la avenida de Cortes. Dice, ¿quién tiene preferencia? No hay señales. Efectivamente, eso sería otra de las situaciones problemáticas que nos podemos encontrar aquí en nuestra población. Es cierto que allí no hay ningún tipo de señal. Por tanto, si nos vamos con el reglamento en mano, nos dice que cuando no hay señal, se le concede la prioridad al vehículo que viene por la derecha. Es decir, que en un momento dado un vehículo que vaya bajando por avenida de corte dirección polígono y le aparezca un vehículo aquí por la derecha, estamos hablando de que en ese caso tendría prioridad ese vehículo, porque es verdad que no hay ningún tipo de señal. Los casos en los cuales no se le concede la prioridad a los vehículos que vengan por la derecha, aún viniendo por la derecha, sería que los vehículos que el vehículo que venga por la derecha venga proceda de una vía sin pavimentar frente a una pavimentada, que no es el caso, que el vehículo circulara por raíles, que tampoco no es el caso, que venga por una vía de circulación giratoria, una glorieta, o bien porque el que aparezca por la derecha viniese de una autopista o de una autovía. Son las únicas cuatro excepciones que se pueden recoger. Ahí no se puede aplicar ninguna. Por tanto, es cierto que ahí es un punto conflictivo y ahí tenemos una problemática añadida, que ahí en caso de un siniestro, ahí sí hay una norma. Ahí sí hay una norma escrita que dice que dos vías que estén pavimentadas y sin señalizar, se le cede el paso o se le da la prioridad de paso al vehículo que se aproxima por la derecha. A mi entender, sí entiendo que por la importancia que tienen las calles, por el hecho de que Avenida de Corte es una calle que tiene más tráfico, tiene más afluencia de vehículos que esa pequeña calle, que no recuerdo cómo se llama, pero esa pequeña calle que llega, como decimos, hacia Avenida de Corte, tiene bastante menos tráfico. Entiendo que ahí haría falta algún tipo de señalización para evitar una problemática en un momento dado que pudiera producirse un accidente. Pero sí es verdad que ahí sí sería de aplicación el hecho de que el vehículo que venga por la derecha tendría prioridad de paso, puesto que no existe ningún tipo de señal, ni diciendo que tenemos que ceder el paso, ni diciendo que tenemos prioridad, ni en una vía ni en otra. Por tanto, sí es cierto que es uno de los puntos quizás con más problemáticos. Vuelvo a decir lo que decía antes. ¿Cuáles son nuestras normas de comportamiento? Pues que todos los vehículos, todos los conductores que van circulando por Avenida de Corte no ceden el paso, y aquel vehículo que venga desde esa calle pequeñita, esa calle estrecha... Calle pues, Zaldívar, lo hemos estado mirando por aquí, la calle Zaldívar. Del que viene desde esa calle, de calle Zaldívar, como me dice, pues en ese caso ese conductor siempre se aproxima con la precaución necesaria porque sabe que los demás vehículos no le van a ceder el paso, pero ahí sí tendríamos quizás un pequeño conflicto que sería fácilmente, se podría resolver fácilmente simplemente instalando ahí un cede al paso o un stop. En el momento que se instalase, pues ya se evitaría tal conflicto. Pero sí es cierto que ahí sí tenemos un apartado en el reglamento que dice claramente que intersecciones sin señalizar se le cederá el paso al vehículo que se aproxime por la derecha, y ni en una vía ni en otra tenemos dicha señalización. Pues importante, ahí queda la propuesta también, por tanto, para los servicios municipales, para que coloquen ahí esa señalización para evitar más problemas. Así es. Porque... Bueno, pues eso sobre esa pregunta, que agradecemos a Luis, nos enviaba esa cuestión. Seguro que hay muchas interrogantes también en otros puntos, desde luego en nuestra localidad, pues pueden dejarnos esos temas, esas cuestiones que nosotros iremos abordando cada semana. Pedro, ya tenemos por aquí a los participantes, han sido un total de 15, así que muy bien, muy rápidamente, todos ellos además de forma correcta. Lo que ocurre es que dos de ellos no nos dejan su nombre, así que al final solo podemos meter en el sorteo a 13 personas, hay que dar la precisión para otras semanas, por tanto, si no están registrados su nombre, nosotros les tomamos nota, normalmente una vez que, bueno, pues por primera vez conectan con nosotros en el WhatsApp, si es la primera vez, déjennos su nombre, al menos, para identificarles y simplemente el nombre de pila, pero para que podamos meterlos en el sorteo. Como al fin y al cabo da igual el número, han ido llegando de forma cronológica, el número con el que tienen, como Pedro no conoce en qué forma han ido llegando esas personas, y hay alguna llamada telefónica, incluso me dicen. Bueno, pues ya digo, como Pedro no está viendo los números, del 1 al 13, Pedro, un número y así realizamos el sorteo directamente. ¿Cuál me dirías? Pues el 7, siempre ha sido un número que me ha gustado. El 7, mira, pues de esta persona tenemos hasta el apellido, los apellidos. Pedro García, Pedro García Jaén es el ganador, un tocayo tuyo, es el ganador en el día de hoy, en el estreno de este espacio muy práctico, que vamos a llevarles sobre seguridad vial cada dos viernes, En esta primera etapa vamos a estar cada semana con ustedes. Y bueno, pues para Pedro, por tanto, la enhorabuena porque ha conseguido una matrícula gratuita para un permiso de conducción B, ¿verdad? Así es. Decirle a este oyente que cuando a partir de estos momentos, cuando quiera, se puede pasar por nuestras instalaciones, que estamos en Avenida de España número 57, y simplemente pues diciendo su nombre, pues le matriculará de manera gratuita y recibirá toda la formación teórica que necesita para la preparación del permiso, de ese permiso B. Si Pedro tiene ya el carnet de conducir, el permiso B, pues ya sabe que se lo puede ceder a su hijo, a su hermano, a quien desee, a un amigo, a la persona que desee, le puede ceder ese premio. Recordamos, el ganador, Pedro García Jaén, que nos había llamado por teléfono, en este caso concreto, era a través del teléfono, y también acertaba efectivamente lo que, por cierto, pues era la respuesta correcta, que nos lo hemos comentado, Pedro, era la opción A, ¿verdad? La de la gente, siempre, ante cualquier señalítica que haya señalización, el agente es el que está por encima, es el que prevalece, ¿no? Sí, así es como hemos explicado. En el caso de que haya contradicción entre señales, según el orden de prioridades, en primer lugar siempre está el agente. Es decir, lo que nos diga la gente, aunque esté en contradicción con cualquier otra señal que en ese momento haya, obedeceremos lo que nos dice la gente. Pues Pedro, nos vamos a quedar aquí recordando, por cierto, el traslado de hace ya un tiempo, ¿no? Pero de la ubicación de Autoescuela Los Remedios en Avenida de España, y allí van a poder encontrar toda la oferta que existe ahora mismo sobre permisos de conducción, absolutamente todos. Sí, estamos autorizados para todos los permisos de conducir, desde los más pequeños, desde ciclomotor, motocicleta, de todos los tipos de permisos de conducir que hay para motocicleta, permiso B, y así como los vehículos pesados, tanto de camión como de autobús. Damos también cursos de capacitación profesional para el transporte, los cursos CAP, y cualquier curso de prevención de riesgos laborales. Pues ya lo saben, en Autoescuela Los Remedios. Creo que tenemos alguna pregunta más de un oyente. Lo que vamos a hacer es dejarlo para la próxima semana. No se preocupe porque vamos a tomar nota y lo abordaremos en la próxima semana. Pedro, la verdad es que hay bastante participación de los oyentes, así que la verdad es que es un espacio, y lo va a seguir siendo, muy práctico. Y por tanto animamos a que sigan participando los oyentes. Así es, cualquier, como decías tú al principio, cualquier duda, cualquier inquietud que puedan tener nuestros oyentes, pues que vayan dejando las preguntas y las iremos resolviendo. Y mi más enhorabuena a este primer ganador de esta nueva etapa. Pedro García Jaén, el ganador, repetimos, de esa matrícula gratuita. El agradecimiento para él y para todos los oyentes que han colaborado, y por supuesto para Pedro, que nos acompaña, Pedro Fernández, en una temporada más, gracias a Autoescuela Los Remedios, en este espacio de seguridad vial. Muchísimas gracias y volvemos en un par de semanas. Gracias. Gracias a vosotros. Radio Ubrique, tu radio. En Los Callejones, 41B Centro Colchón. Vuelve a dormir como un niño. Todos nuestros productos directamente de fábrica, 100% españoles.